Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Nicolás Choco Sciocchini, un destacado músico, docente y gestor cultural argentino, originario de La Plata, con una amplia trayectoria en el tango y el humorismo musical. Actualmente ocupa el cargo de director del Conservatorio de Música Gilardo Gilardi y es jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Sciocchini es miembro de un reconocido grupo platense del humorismo musical con el que ha realizado presentaciones en diversos escenarios del país durante más de 20 años. En 2024 lanzó un proyecto musical íntimo junto a la artista Jimena Villaro, titulado Música porque sí, volumen 1. Además, como gestor cultural, promueve el ciclo El Choco Invita, que busca crear y recrear espacios de encuentro para artistas en su ciudad natal. Pero hoy voy a referirme a uno de sus primeros trabajos, más exactamente el segundo, un proyecto musical titulado 11 autores, 11 canciones, 11 derivas, que reúne la obra de 11 compositores destacados. Entre los autores se encuentran Alfredo Gómez, Juan Tata Cedrón, Raúl González Tuñón, Raúl Carnota, Lucho Guedes, Juan Lorenzo, Paco Ibáñez, José Valente, Lucio Arce, Limón García, Pepe Céspedes, Fernando Lernot, Alfredo Tape Rubín y Juan Carlos Cáceres. El proyecto también cuenta con la participación de varios artistas invitados, incluyendo a los ya nombrados, por ejemplo, Juan Tata Cedrón, Raúl Carnota, Juan Carlos Céspedes, Juan Carlos Cáceres, Patricio Bonfiglio, Gisela Magri y Matías Patiño. Lo que enriquece la propuesta, esa musical que se ofrece en una variedad de interpretaciones. Este enfoque colaborativo resalta la diversidad y la riqueza de la música contemporánea, así como la conexión entre diferentes generaciones de músicos. Escucharemos a Nicolás Sciocchini desde su álbum 11 autores, 11 canciones, 11 derivas del 2013, esta canción de Raúl González Tuñón, canción del Prestidigitador, con la participación de la cantante y compositora bonaerense Gisela Magri y el prólogo del guitarrista, compositor y cantor argentino Juan Tata Cedrón. Para mí es la canción de la creación, de la creatividad, de la bondad, del compañerismo, de la solidaridad. Esa es la canción que me parece que quería Tuñón. La canción de una justicia, de, como dice también Tuñón, en un lugar del mundo haya un hombre feliz. De alguna manera está presente eso, que en un lugar del mundo el hombre sea feliz. Juancito Caminador murió en un lejano puerto. El Prestidigitador, poca cosa, deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Pone luto a la pianola, al conejito la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola, música de barracón. Canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, todo menos la canción. de luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierre de una vez. Mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, todo menos la canción, todo menos la canción. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, ñanda mañachi es una expresión quichua que se traduce como préstame el camino y se utiliza en la cultura indígena de Ecuador para solicitar permiso al transitar por terrenos ajenos. Este término también da nombre a una de las agrupaciones musicales más emblemáticas del país, que fue fundada en 1969 en la comunidad de Peguche, Imbabura, por el maestro Alfonso Canchinguango, un destacado referente de la música andina con un amplio dominio de diversos instrumentos. La agrupación es reconocida como embajadora de la cultura ecuatoriana, promoviendo géneros musicales como sanjuanitos, albazos y danzantes a nivel internacional. Su legado y contribución a la difusión de la música andina han sido significativos, consolidando su posición en la escena cultural del país. Hoy vamos a escuchar un disco que ofrece este ritmo, llamado San Juanito, ritmo nacional del Ecuador, caracterizado por su energía festiva y sus profundas raíces indígenas y mestizas. En lo estrictamente técnico, digamos que este ritmo se escribe en una métrica binaria simple, 2/4. Su velocidad es generalmente alegreto, rápido y animado, con un pulso marcado que invita al baile. Se caracteriza por el uso de escalas pentatónicas y tonalidades menores, lo que a menudo crea un contraste entre el ritmo alegre y una melodía con tintes de melancolía. La instrumentación de este ritmo en la música ecuatoriana varía según el estilo, ya sea indígena o mestizo. En el estilo tradicional se utilizan principalmente instrumentos de viento como el rondador, la quena, el pingullo y la zampoña, los cuales son acompañados por el bombo que marca el pulso rítmico. Por otro lado, el estilo también, mestizo o moderno, incorpora instrumentos de cuerda, destacando la guitarra, el bandolín y el charango. En versiones más contemporáneas se pueden encontrar también el violín, el acordeón e incluso sintetizadores, lo que refleja una evolución y fusión de tradiciones musicales. Escucharemos a la agrupación musical ñanda mañachi desde su disco recopilatorio San Juanitos y Algo Más del 2025, este emblemático sanjuanito ecuatoriano que celebra la algarabía de las fiestas populares en la serranía, particularmente las corridas de toros tradicionales, obra que se atribuye a Adolfo Parra y Marco Tulio Hidrobo. Sin embargo, hay otros registros que mencionan también a Armando Hidrobo Ceballos como autor único de versiones específicas. Su título, Toros de Pueblo. Thank you. el canto y la palabra.